Se nos va. Ay, que se va,

Que yo moriré.

amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Camellar y no tengo nada, ando trabajar y no tengo nada. Años y siempre la misma vaina. Otro año que viene, otro que no va. Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina. Tanto camellar y no tengo nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto camellar y no tengo nada. ¡Ay, Guillermo! Tanto camellar y no tengo nada. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Vaya! Tanto trabajar y no tengo nada, tanto camellar y no tengo nada. Oye, oye, que tanto camellar y no tengo nada. Oye, mulata, tanto trabajar y no tengo nada. ¡Viejo maluco! Bailaba yo con mi novia en el Callao.